te encuentro por la calle. Siento que me busca tu mirar y es que me tienes ganas y no me lo puedes negar. Es que me tienes ganas y no me lo puedes negar. Ya no perdamos más tiempo, nuestro sentimiento reclama la unión. Aunque lo llamen pecado, tú me has demostrado que quieres mi amor. Rompe la cadena del dolor que tu ausencia da a mi corazón. Aunque tú perteneces a otro hombre, yo pertenezco a otra mujer. Pero me tienes ganas y yo te las tengo también. Pero me tienes ganas. Me lo dice tu mirada.